En accidentes de tránsito en la ciudad capital hubo 9 accidentes de tránsito, 2 de ellos de características graves. En un resumen de detenidos, 38 han sido las personas que han ingresado detenido contravencionalmente, 5 han sido las personas que han ingresado detenido penalmente, que ya se encuentran alojados en sección alcaldía policial. La brigada de alcoholemia y el cuerpo policía de tránsito durante el fin de semana no ha registrado novedades con relación a la comisión de alguna infracción con respecto a la ley de alcoholemia y con respecto a la ley de tránsito, o sea que no hubo clausura de locales bailables ni locales comerciales de expendio de bebidas alcohólicas, como si también no hubo secuestro de motocicletas ni automóviles. En hechos delictivos, para destacar, el esclarecimiento de un robo, Daniel Horacio Mercado, le arrebataron una notebook y un celular, fue esclarecido por parte de la Comisaría Primera, como así también detenidos los supuestos autores, Emil Daniel Rada y Ever Citerol, ambos mayores de edad del Valle del Mirador. También se esclareció otro ilícito con la detención de Esteban Campos, alias Tino, y Walter Varela, alias Cununo, quienes, momento antes de la detención, habrían efectuado un robo calificado, un asalto. Esto ocurrió en el Valle Panamericano, damnificado es Gustavo René y Doria, y estas personas lo habrían interceptado y con un arma blanca le habrían sustraído la cantidad de 200 pesos que posteriormente, por supuesto, son recuperados. Eduardo Chávez, que vive en el barrio Atahualpa Yupanqui, sufrió la sustracción de un radio grabador, una filmadora, reloj, pulsera, anteojos para sol y 54 pesos. Personal de la Comisaría Séptima logra el esclarecimiento de este hecho, donde se recupera la totalidad de los elementos que habría denunciado este señor Eduardo Chávez, como así también la detención de José Reynoso, que tiene 22 años de edad. El accidente, para destacar, hubo un accidente en nuestra ciudad capital el día domingo a horas 06 de la mañana en el paraje San Lorenzo. Ocurrió exactamente en el ingreso hacia el paraje San José, un Peugeot 504 que circulaba en un sentido cardinal sur a norte, guiado por Reyes Contreras, de 58 años de edad. Por causa que se establecen, que se tratan de establecer y que se están investigando, colisiona con la humanidad de David Nicolás Bordón, que tiene 28 años de edad, quien aparentemente se encontraba tirado en la mitad del camino, por lo que fue trasladado al nosocomio local. En este momento se encuentra en unidad de terapia intensiva en estado crítico. Lo que es el interior de la provincia, para destacar este hecho trágico, este accidente ocurrido el sábado aproximadamente a las 18, toma conocimiento de la policía de la provincia. Por ruta nacional 38, kilómetro 270, 20 kilómetros, lo que es la ciudad de Chamicá, en sentido carretera sur. Un Peugeot 807 que iba al mando de Estela Nievas, viuda de Sánchez, que tiene 51 años de edad, vive ahí en la ciudad de Chamical, y lo hacía en compañía en la oportunidad de Marcelo Fabián Sánchez, 19 años de edad, venía desde Córdoba a Chamical. Por causa que se trata de establecer, pierde el control del rodado, el vehículo da vuelcos, despidiendo el cuerpo de Marcelo Fabián Sánchez, quien sufre lesiones múltiples que le provocan la muerte en forma casi instantánea. La señora fue trasladada hacia esta ciudad capital, donde se encuentra en este momento internada en un sanatorio privado. Es un resumen de lo que es la actividad de este fin de semana.